Entendemos que esta acción sería estigmatizante de alguna forma, criminalizante también y discriminatoria, porque en nuestro país tenemos esencialmente leyes que nos amparan, por ejemplo, la ley de derechos de los pacientes, la ley del tratamiento de los datos personales, y en esto tenemos que aclarar y decir que los datos relacionados a la salud son datos confidenciales, datos de extrema sensibilidad, que merecen un tratamiento muy riguroso, un tratamiento muy específico, y no es que el Estado podría implementar como política publicar los datos y hacerlos públicos y visibles para que todo el mundo sepa, ¿no? Entonces, en esto sí consideramos que las políticas públicas que se implementen en el sentido de políticas públicas sanitarias o de prevención en este marco del coronavirus tienen que ser siempre respetuosas de derechos humanos. Justamente el Estado no puede ser quien a través de sus medidas favorezca la construcción de un enemigo interno, que justamente en este caso sería la persona infectada con coronavirus o potencialmente infectada con coronavirus.